¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya comenzando una nueva edición en este programa, La Misteriosa Flama de la Reina Loana. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Rueda Cartonera en Pavo 209. Hoy tenemos un programa que comienza dedicado a las madres. Por cierto, que muchas felicidades en su día. Lalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí en este Día de la Madre, pues a toda idem. Y con tendencia a estar mejor, listo para darle un programa más. Y pues sí, felicidades a todas las que son madres en este su día. Excelente. Están con nosotros aquí también Beatriz Argelia Franco. Hola, felicidades a todas las mamás. Un abrazo. Y Elena Higuera, por cierto, también. Hola, ¿qué tal? Y bueno, no sé, aquí todos, bueno, todos tenemos mamá para empezar. Bueno, no, bueno, todos tenemos, de alguna manera, pues. Algunos no, ¿eh? Tuvimos mamá. Pero tuvimos, pues, y ahí está en el cielo. Sí. Ahí anda la Jechu. Y queríamos, bueno, queremos platicar un poquito sobre esta manera tan bonita que la vida nos regala a las, especialmente a las mujeres, bueno, que les permite. Ustedes como madres, ambas son mamás, ¿cómo se sienten al respecto de ser mamá? La verdad es que yo creo que definitivamente la mejor experiencia de cualquier ser humano es dar vida, ¿no? Entonces, pues habrá quienes tengan mascotas, habrá quienes tengan, ¿no?, otras maneras de transmitir ese amor, pero las personas que tenemos la bendición de poder tener un hijo es definitivamente, pues, extraordinario. En mi caso particular, muy, muy joven tuve mis hijos, y la verdad es que yo creo que es súper padrísimo ir envejeciendo, pero con un propósito en la vida, ¿no? O sea, vas envejeciendo, pero ves que van creciendo tus hijos. Entonces, no te puede tanto, pues. Es como que, sí, ok, ya tengo 30, ok, ya tengo 32, ok, ya tengo 33, y sucesivamente. Pero ves crecer a tus hijos y es como súper padrísimo, pues, porque no es como que se te vaya la vida en nada, ¿no? Los ves crecer, los ves pasar por mil etapas y, pues, es súper padre. Sí, sí. Por cierto, que Elena es la mamá de mis niños. Oh. Eso me dijo, no sé. Ok. Betty, ¿y tú cómo te sientes de ser mamá? Pues para mí siempre ha sido una experiencia fuera de órbita, desde el primer momento y hasta el día de hoy. Para mí siempre es algo, una eterna sorpresa, es muy satisfactorio y a la vez, pues, es una gran responsabilidad. El ejemplo, las enseñanzas, en su tiempo, pues, la crianza. Ahorita mis hijos ya son adolescentes, pero sí, la crianza de esos bebés y pues, no sé, yo creo que es lo más intenso que he vivido en mi vida. No podría expresarlo así con algunas palabras, pero es algo que vivo todos los días y pues estoy muy agradecida de tener a mis tres hijos. Sí, porque como dice ella, yo pienso que bueno, padre y madre, pues, es algo que vas a hacer, ahora sí que casi cuando te mueras, ¿no? Pues, eres esposo y luego eres exesposo, pero pues, no eres padre y luego eres expadre o madre. O exacto, eso nunca se acaba. No. Sí. Cierto. Y de hecho también hay con los memes ahora, las madres luchonas 4x4, ¿verdad? Sí. Padre luchones 4x4. Padre y madre etcétera, etcétera, con la típica carita de Robert Downey Jr. acá. Exactamente. Sí. ¿Y cuál fue su experiencia cuando tuvieron a su primer bebé en el vientre? Es decir, ¿qué cambió en ustedes y qué les hizo aterrizar, pues, el hecho de que iban a ser mamás? A mí no me hizo aterrizar. Todavía no aterriza. No me hizo aterrizar hasta que nació la niña. Toda la gestación era como algo desconocido. Como un sueño. Como... Sí, y aunque se movía y todo, y yo sabía que era un bebé. Qué no, padre. No lo podía imaginar. O sea, me acuerdo que trataba de mentalizar quién era, quién estaba allá adentro. Yo sabía que era una niña, sabía desde el principio que era una niña, pero... ¿Ya habían hecho los ecos y todo? No, no, no, no. Desde el principio supe que era una niña. Pero no podía imaginar, o sea, como que quería ver su rostro, sus facciones, yes. No sé, algo así, y hasta que nació, ya fue cuando dije, ay, eras tú, eras tú ese pequeño alien. La que pateabas, el pequeño alien. Ay, no, no más. Sí, porque así sentía yo como si trajera un alien adentro, se padre. Movía. Y la película, ¿no? Ahí en desarrollo. Sí. ¿Y tú, Elena? Pues yo... creo que es muy similar, de repente no te imaginas realmente lo que va a pasar después. Lo que sí me acuerdo muy bien es que yo, a lo mejor años antes, se me hacía como imposible. O sea, es imposible que una persona tenga dentro... O sea, es obvio que sí, pues. Pero para mí era como muy fuera de la lógica. Era, o sea, yo no creo que nunca vaya a ser mamá. Es como algo tan extraordinario y maravilloso que me resultaba como difícil la idea, ¿no? Sí. Hasta que finalmente pues estuve embarazada y la verdad sí, desde un principio fue como te cae así como, no sé, algo enorme encima y dices, no inventes, de verdad estoy embarazada, de verdad voy a tener, hay algo dentro de mí. Y es súper bonito, la verdad. Te iba a decir a ti, Lalo, pero yo creo que no has estado embarazado, sí. No, no es niña ni es varón este. No. Es la chela. Es la chela. Es la chela, sí. Bueno. No. Y está medio tonta la pregunta, pero ese sentir que se les mueve adentro y eso, supongo que duele a veces o el dolor se olvida, es superado, digamos, por el amor hacia esa criatura que echó. No es exactamente dolor, no es doloroso, pero bueno, que me corrijan si alguien lo ha sentido como dolor, pero más bien sí sientes un movimiento fuerte adentro. Y de repente como que te saca de onda, como que es que pues. Y es muy bonito, de hecho. Es muy, muy bonito. A menos que ya esté muy, muy grande y se dé toda la vuelta. Y dices, ay, Dios, por favor, ayúdame. Ya llega, sí, Dios. Sí, pero ya. No voy a hacer nada. Sal. Pero sí, es muy, muy, muy padre. ¿Tú qué opinas? Yo me acuerdo cuando tenía como 4 meses de embarazo, que fue cuando sentí el primer movimiento, 3 meses y fracción. Sentí algo así levecito y sí sentí mucha emoción. Y dije, ay, esas son las patadas, qué cosa. Para eso me gustaba. Pero ya cuando, como dice Elena, cuando ya estaba por parir, ajá, no, sí duele, como no, nomás que Elena ya no se acuerda. No, lo que pasa es que yo con mucho amor. Ya cercano al parto, pues, sobre todo cuando mueven un bracito, un piecito, sientes como si se fuera a partir la carne por dentro y tú así. Sí, sí, de plano. Pero pues uno sabe que no va a pasar nada. Bueno, a veces tienes miedo porque, como dices, se dan toda la vuelta y sientes como dolor abajo y dices, ay, se va a salir el chiquillo. Pero pero no, sabes que todo es normal y ahí te la llevas tranquilo. Ahora sí que cercano al parto la madre sí siente dolor. Pues sí, no sé de qué manera me está albureando, pero bueno. Lo sentí, pero no supe qué era. Ver, ¿eso también fue el burro? No, espérense. Es normal con Eduardo, es como con los bebés. Es como con los bebés. Sí. Y, por ejemplo, bueno, ya una vez que nace el bebé y ya los primeros cuidados, ¿cómo experimenta la mamá esos cuidados? Porque hay tanto afecto, tanta empatía, digo, aparte de que obviamente lo tienen durante 9 meses en el vientre, pero yo siento que la mamá tiene unos cuidados pues extra normalmente que se ve pues reflejado durante todas las etapas del crecimiento y quizás hasta en etapas ya muy tardías, ya siendo adultos, todavía siguen los cuidados de muchas mamás. ¿Ustedes cómo lo vivieron, cómo lo viven? A ver, tú primero, Elena. Pues yo creo que es parte misma de la naturaleza. De hecho, en cualquier ser vivo, ¿no? Bueno, la mayoría, porque hay algunos casos en los que el hombre está muy presente, pero, o el macho, pero en sí, como la parte esa maternal es muy dada obviamente a la mujer, y pues nada, yo recuerdo así una experiencia cuando nació mi primera hija, me causó tanta conmoción verla, fue tan impactante para mí. Me la entregaron en los brazos, ya era noche, eran como las 12 de la noche, y recuerdo que me la quedé viendo toda la noche. La tuve en mis brazos toda la noche, me la quedé viendo toda la noche. No podía, o sea, no me podía dormir. Estaba todo el tiempo viéndola. Amaneció ya, obviamente el cansancio me tumbó, pero sí. Me quedé impactada, así como... Se me hacía maravilloso, la verdad, y es súper padre. Entonces, pues precisamente ahí se ve reflejada esa parte en la que la madre es como que... todos sus cuidados y todo el amor lo vuelca sobre sus hijos, ¿no? Sí. Y a la inversa, ahora como hijos, en sus casos muy particulares, sus madres, ¿cómo las vivieron? Lalo, ¿tú cómo viviste a tu mamá? Porque ya, a mí me gustaba mucho, desde que te conocí, escribías en Facebook sobre sobre tu hechu, exactamente. y era muy padre la manera en la que tú te expresabas de ella. ¿Cómo fue esa relación? Pues fíjate, yo pienso que igual tiene que ver el número de hijo que eres, ¿no? El mayor al menor. Cuéntanos sus tragedias, cuéntanos. Pues yo soy el último, porque luego si digo la otra palabra me aburre, Betty se la saca. Caray, no digas. Entonces, yo tenía mucha relación, me decía así, el chiqueado, el pegoste. Y era súper, súper apegado a mis papás, y pues especialmente sí a mi mamá, pues sí, muchos, muchos cuidados y cariño, y ya más creciendo, digamos, en la cuadra, lo más chido que recuerdo que ella, por lo mismo de sus cuidados, prefería que toda la bola de amiguillos y esto mejor nos juntáramos ahí. Que dijo, no, mejor vénganse aquí a la casa. Jugábamos escondidas, digamos, en la calle y todo eso. Sí. Pues el donde contábamos la base, pues era el árbol de fuera de la casa. No, pues, y estaba al pendiente. Estaba al pendiente, sí. Sí, así le recuerdo a una mamá muy, muy al pendiente, pero no cuidadora así al extremo de que digas, chale. Te daba la libertad, exacto, pues, de ser. Sí. Sí, es algo que yo siempre le estuve muy agradecido, porque luego conozco a unos adolescentes o jóvenes muy, muy reprimidos que acaban muy mal porque no les dejan escuchar X estilo de música o qué sé yo. Y a mí siempre me respetó. Yo es que escucho una música muy... el rockcito del diablo, como dice un amigo. Señora, por favor, la regó de ver. Y siempre me dijo, no estoy de acuerdo, tú y tu cultura de la muerte, y no sé qué tanto me decía, pero pues yo siempre con esa libertad, apoyo, claro. Sí te apoyo y pues, adelante, sí. Cabello largo, pintado, piercing, medias, botas, lo que quieras, hijo, haz tu vida. Y sí, vente a Plaza del Sol, no, no es cierto, no, tampoco. Y me traes dinerito, ¿no? Me traes dinerito. No, siempre mucho apoyo, es más que nada, sí. ¿Y en sus casos? Elena, Betty. Pues yo era, bueno, soy la mayor de cuatro hijos, y conmigo pues eran más represores mis papás, sobre todo, no por ojetes, yo sé que no, pero por lo que digo, pienso, por, ¿no? Por la posición, ¿no? Porque no saben, como dice mi mamá, mi mamá tiene ese dicho que con el primer hijo se echa a perder y se enseña uno. No, pues con razón. Yo fui el primero. El número 5, pues ya, bien relajado. O sea. Sí, y pues sí fue difícil, porque había muchas veces que romper líneas, y otras veces no se pudo romper líneas, y de hecho, pues a esta edad todavía quiero andar rompiendo líneas, porque no hubo oportunidad cuando era una niña o una muchacha. Ah, todavía eres una muchacha. Una muchachita. Bueno, tú me ves con ojos de amor. ¡Ah! estamos usando esto ahora sí. Se le vieron unos corazoncitos, aquí. Se enfloreció como en el Facebook. Exacto. Vamos a ir a un primer corte musical, Lalo, ¿qué nos trajiste hoy? Ah, pues como es Día de la Madre, les traje a la madre de todas las bandas, el Recodo. No, no es cierto. ¡Ay, Dios santo! ¡Ah, bueno! Y... No, no es cierto. Lo intoxiqué. No, sí, pero esta sí es una super banda, Dire Straits, con la canción Heavy Fuel. Ya a veces ellos lo ubican más, no sé, por épocas de los 80s, algo así, claro. Por el video de Money for Nothing, icónico en MTV, ¿no? Sí, claro, el cambio de radio. Sí, pero ahora vamos a escuchar Heavy Fuel de Dire Straits. Dire Straits, excelente. Here she comes! Says I ought to be dead when my ugly Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa La Misteriosa Flama de la Reina Loana para seguir hablando en esta primera hora sobre el Día de las Madres. A ver, Humberto, ¿tienes saludos a continuación? Exacto. Bueno, entre los saludos aquí que tenemos está Mireya Luna, Carlos Cázares, Antonio Vargas, Gaby Apodaca, que por cierto va a venir al programa en un momentito más. Ajá, igual perfecto. Tony Terrones, que también ya viene por acá seguramente. Me enganché. Rosa María Ibarra, Navarros Galaviz, Elizabeth Macías, Ivette Esquivel Centeno, Sandra García, Martín Valenzuela, Edith Orendain Camacho, Antonia Páez Ochoa, por cierto, que iba a estar aquí en el programa, pero es 10 de mayo. Sí. ¿En serio? Wow. No, y me refiero a que, pues, que tiene pues ella la floristería y entonces está... Temporada super alta. Sí, temporada altísima. Entonces, bueno, la tendremos la próxima semana. Alex Ambriz, que también va a estar en el programa en unos momentos más. Hilda Patricia Herrera, Lucía del Rosario Guerilla, Pireya Ochoa y Jerry Ochoa. Muy bien. ¿Tienes tú algún saludo que...? No, ahorita no he checado. No he checado todavía. Excelente. Bueno, pues estamos platicando sobre la... en un principio, bueno, hablamos sobre cómo la sensación, pues, de ser mamá. Luego ahora también, pues, vemos la otra parte también, ser hijos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo sería ser mamá e hija a la vez? Es decir, ¿cómo aplican las reglas que pusieron sobre ustedes siendo hijas? No aplican. Sobre las hijas. No aplican. los hijos. Es fácil, no aplican. ¿Así no, de sencillo? Claro. Fácil, no, pues no. Me queda claro, dice. Claro, fácil. No, la verdad es que sí, por ejemplo... si de repente estás con tu hija y está tu mamá, ¿no? La mamá, la abuela y la hija tuya, pues de repente a lo mejor tu mamá te quiere regañar por algo, pero pues ya le haces cara así como de ahorita no, espérese al rato. Pues no, es que sí es muy distinto. Aparte que digamos que tu posición como hija es muy distinta a como madre, ¿no? Como hija te toca el regaño, la llamada de atención, el jalón de orejas así de... Oye, esto no lo hagas así, ¿qué está pasando? Te cuestionan, ¿no? Uh-huh. Como madre, pues no te cuestionan. O sea, como madre tú eres la autoridad y dices, o sea, aquí se hacen las chancla, cosas. El fajazo. Por supuesto, ¿no? Pellizco. Pellizco. ¿Qué quieres, fajo, pellizco, chancla? Ay, no, y estaba bueno. También el cable, ¿no? Ay, gancho, cable, ¿no? Pelado. Como no sí. O la soga mojada también. La soga mojada, ¿no? Aquí, allá hace mucho tiempo, a lo mejor las de los caballos, las riatas, ¿no? También se da. Sin albur, pero digo, ¿cómo voy a...? Como, ya ahora voy entendiendo más bien por qué tanto respeto a la madre, ¿sí? con ese tipo de actitudes, ¿verdad? Sí. Todos callados. No, me viene a la mente, por ejemplo, bueno, yo sé que es de la madre, pero ha de ser similar. Cuando fui a recoger una vez las calificaciones de mi hijo de la secundaria. Sí. Que me pasan su expediente, vio en su reporte que decía, ¿cómo decía? Alterar el salón de clases en ausencia del maestro, algo así. Y yo dije, pues, ¿y esto ameritará regaño o qué? Porque pues yo en la secundaria era un hijo de la fregada ¿Regaño o le aconsejo cómo hacerle más chido, no? Bueno, sí le aconsejé, sí le dije, ¿cómo que en ausencia del maestro? Yo lo hacía en presencia. Exacto, del maestro. No hay que retar a autoridad. Directo, pero si es a lo que me refiero, ustedes como madre se ponen a pensar, bueno, la chava ya tiene, no sé, ¿cómo me portaba yo a los 14, 15 o en...? En mi caso... En su caso, sí. Mis hijas fueron mucho más expresivas que yo. Yo siempre fui una niña muy nerd y seria, ¿Y qué te pasó? Pues seguí igualita, nunca cambié. Y mis hijas no son muy sociables, y yo con ellas les di quise darles una educación de independencia y responsabilidad, uh-huh. Más que de imposición de ideas o de regaños. Que tomaran responsabilidad sobre sus actos, pero en base a la conciencia de lo que están haciendo. Ahora que yo los veo a mis muchachitas y a mi niño, Sobre todo mi niño, que es así como dices, Lalo, bien travieso. Yo pienso que está bien, que cada individuo es diferente y tiene su manera de ser, de aprender, de desarrollarse, desarrollar sus inteligencias. Y nunca he querido imponerles, o sea, si yo veo que el chiquillo está aprendiendo y está socializando y está evolucionando como persona, no le hace que tenga seises, no le hace que me estén hable y hable de que es que su niño es muy, muy travieso. Pues claro, yo le digo, mi hijo, tienes que respetar ciertos límites, bla, bla, bla, pero igual yo siempre les hablé de que nadie tiene por qué pisotear su individualidad, su forma personalísima de ser, pues. Porque de repente vivimos en una sociedad que lleva una educación muy cuadrada, que era lo que hablaba yo con Lalo el otro día, donde de repente se hacen personas muy neuróticas porque están tratando de ser muy perfeccionistas, entregar lo mejor y ser los mejores, y me incluyo ahí en ese paquete, y de repente eso es muy antinatural y muy estresante. Sí, digamos, el querer que tu hijo viva lo que tú no viviste y la acabas medio cajeteando, ¿no? No, o sea, en esta sociedad como que el que es más inteligente es el que es mejor, el que saca 10 es el que es mejor, el que brinca más alto es el que está mejor. Y muy así. Etiquetado, pues. Sí. Ajá, todo es así, pero yo pienso que no es así, que cada quien tiene sus capacidades, sí, cualidades, defectos, etcétera, y que esa unicidad de cada persona es lo más valioso. Entonces yo no exijo a mi hijo, por ejemplo, o en mi hija, que saquen 10, nunca les exigí eso. Y mis hijos, pues, puedo decir, y con mucho orgullo, que no son de 10s, pero son niños muy conscientes, muchachos ya, que ven las cosas, que tienen una opinión personal, que son, yo los veo, pues, que son gente pensante, no borreguitos del sistema, pues. Yo siento que en esta etapa, en esta generación, bueno, de madres y a hijos, hay como un poco más de libertades, ¿no?, de acción, quizás menos castigos. Bueno, hace un momento hablábamos precisamente de toda esa serie de situaciones que sí existían realmente, bueno, desde la chancla famosa hasta el cable pelado, de verdad, sí, no, que sí, sí existían. Sí, sí, sí. Pero, a mí mi mamá me decía, fajo o pellizco. Sí, ¿no? Pero cualquiera te duele y tú, ay, pues, ninguna. Y no te quejes porque te doy otro. Sí, pero ahora creo que es un poquito más como psicológico, ¿no? Es decir, no es tan directo, no es tan físico el castigo. Eso quizás pueda beneficiar en algunos aspectos, pero podría también perjudicar en otros tantos, ¿no? O les quitas algún gadget. Ah, definitivamente. 2 horas sin Nintendo. Fácil, ay, siempre. No, eso duele más que los bajazos que a ti te daban. Claro. El Nintendo era para ti, eso ya ni se usa. Oh. Bueno, ya está regresando como... No sé en qué van ahora, pues. Una curiosidad, hipster, pero en realidad... ¿En qué van hoy? Pues ni sé. Pues ya ahorita ya hay juegos tridimensionales, ¿no? En los que se puede jugar de manera de 360 grados. Dentro del juego, o sea, ya directamente. Entonces sí está muy muy avanzado en ese aspecto. Y creo que creció esta generación, esta nueva generación con la tecnología. Y también creo que eso también las mamás lo han entendido o lo han ido teniendo que entender. Sí. De hecho, se integraron muchas mamás a la tecnología y eso pudiera ser algo interesante también. ¿De qué manera la tecnología, por ejemplo, les distrae de su labor como madres? Ah, claro, por supuesto, ¿no? Estás a lo mejor en el... Estás en el cel y y te habla tu hijo y tú sí. Ah, sí. No, sí, sí pasa, por supuesto. Ahí voy, espérate. Ah, como no hay memes de eso. Y luego, oye, ¿pero dónde fuiste? Pues, pero ¿por qué no me dijiste? No, yo te di. Sí, claro, no. Pero pues es algo muy, muy, muy humano, por supuesto. Hombres y mujeres, pues nos hemos visto absorbidos por la tecnología. Y la verdad es que pues es innegable. Lo que sí creo que es muy importante es hacer precisamente ese llamado, ¿no? Como papás, como mamás. Es súper triste no dedicar un tiempo a nuestros hijos. Y es muy muy común en estos tiempos estar pegado al celular. Yo no estoy absenta de esto, digo, soy como modelo a seguir para estar pegado al celular. Sin embargo, sí está muy padre dejar tu celular a un lado un rato, no sé, una hora, dos horas, y quedarte con tus hijos a hacer nada, pues, hacer a lo mejor estar sentado, a lo mejor estar ahí nada más, dependiendo de su edad, platicando, jugando, lo que sea, pero aunque fuera media hora, pero dedicada a tu hijo es, yo creo que lo más importante. Digo, finalmente los hijos son un reflejo de los padres, mayormente yo puedo asegurar que de la madre. Y la verdad es que si tú no les aportas y si ellos no obtienen de ti, ahora sí que si ellos no maman de ti esa manera de ser, esas costumbres, pues finalmente no les estás dando nada, ¿no? ¿Y los niños qué van a hacer? Pues lo que otros niños hagan, lo que vean en la tele. Así que finalmente es un reflejo de mayormente en mi criterio, de las madres. Sí, y eso lo ves, digamos, también como una experiencia al ser maestra, pues lo ves en los hijos de otras madres, ¿verdad? De otras familias. Sí, claro, bueno, para los que no, bueno, obviamente, como comentó Marto, bueno, yo soy maestra, y definitivamente tú ves reflejado completamente al padre en el hijo, ¿no? En el niño, lo que sea. O sea, puede haber de repente, tenemos en mi escuela tenemos una clase de inteligencia emocional, y hay momentos en los que los niños realmente se explayan y empiezan a hablar, ¿no?, de todo lo que pasa en sus casas, y entonces relacionas y dices, ah, pues sí, con razón, con razón, de repente eres como súper inquieto, y niños que quieren llamar mucho la atención, niños que a lo mejor, debido al lugar en el que se encuentra la escuela, pues son niños que tienen un nivel económico bueno. Sin embargo, sí carecen mucho de la atención de los papás. Sí, por ejemplo, tenemos la escuela termina 2:30 para los niños, uh-huh. Se van todos los niños. Sin embargo, hay horario extendido y hay muchos niños que se quedan hasta las 7 de la noche. ¿No? ¿Qué no pasan por ellos? O sea, sí pasan por ellos en la noche. Pues, pero hasta las 7. Hasta las 7, sí. Ya. Hay niños chiquitos, o sea, no sé, hay pocos, a lo mejor de un año y así. Pero digo, es realmente... Obviamente nos vemos absorbidos por lo que es pues la cultura, las necesidades, etcétera, el trabajo, ¿no? No, y en esto que mencionas no es ¿cómo se dice? No es que sea algo propio, digamos, de las escuelas urbanas y acá humildonas, el hecho de que se refleje lo malo que está en casa, sino, yo te digo, mi hermana es maestra también y dio clases en una primaria que es parte de una de las universidades más grandes de aquí de Guadalajara. Y me contaba de cada caso de niños que se tendrán todo el dinero del mundo, pero se ve que en casa... Ninguna atención. Nada de atención ni nada de nada. Valores. Mis hijos están en un colegio de los mejorcitos que hay en el sur. Y a mí me tocó ver de primera mano, como dice Elena, muchos niños abandonados. Unos sí porque sus papás trabajaban. Durísimo para que pudieran estar ahí los chiquillos. Uh-huh. Y otros porque simplemente digamos que el papá trabajaba y la mamá pues se iba al a la jazz, canasta y eso. Se iba al jazz, se iba al café con las amigas, cosas así muy superfluas, vanas, que tú dices, bueno, son parte del estatus de vida, de la forma de... ¿Cómo se dice? Pues de lo que buscamos como bienestar, por decir entre comillas. Uh-huh. Pero yo pienso que sí es muy, muy importante que nuestra generación de gente, no sé, de 28, 45 años, volteemos a ver, uh-huh, a nuestros hijos, porque de repente nos hicimos muy hedonistas y hemos descuidado mucho la educación de calidad de los chiquillos. Y los chiquillos siempre, siempre, más que un juguete caro o una escuela carísima, van a ocupar un abrazo, un beso, sí, una mirada. Como decía un psicólogo, dice, a un niño hay que verlo a los ojos y a su nivel, uh-huh, agacharte, hincarte, uh-huh, lo que sea, porque para ellos lo más importante es que cuando estés hablando con él, a lo mires, nivel, que tengas este contacto visual, porque entonces el niño sabe que estás con él. Entonces, yo creo que sí sería muy importante retomar eso. Y pues yo ya me tengo que ir. Aquí le doy la estafeta a mi querida Gaby Apodaca. Y le mando un saludo muy, muy caluroso a mis hijitos, Beatriz, Mónica y David, que seguramente me están oyendo. Más les vale, porque si no, cuando lleguen a casa su mamá... Si no, chancla para uno, fajazo para otro, y pellizco para jóvenes, el otro. Hay tres opciones, vayan barajeándolas. Y un saludo a todos y un abrazo. Gracias, vale. Betty. Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya está aquí llegando. Felicidades en tu día también, Gaby. Así es, la famosísima Gaby Apodaca. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Siempre bienvenida. Gracias. Tú también eres mamá, Gaby. A ver, platícanos la experiencia de ser madre. ¿Cómo ha sido tu vivencia? Híjole, pues para empezar, la vida, al menos la mía, se parte en dos. Antes de mi bebé y después de mi hijo. No lo digas porque está aquí presente, o sea, dime la neta, ¿qué pasó? No, en serio, porque... Trae la chancla, ya vi. Aguas, yo aguas. Creo que pasas por corre, tantas Pablo, cosas, corre. Elena, no me dejarás mentir, pasas por el miedo, por el valor, por un montón de sentimientos, circunstancias y todo, pero sabes que bajo cualquier situación eres capaz de dar la vida por él. Ah, claro. Entonces te cambia claro. Porque te cambia y... Ya no eres tú nada más, ya es una extensión de ti. Es el de verdad que, es el amor verdadero. Verdadero. Es el amor que puede definitivamente todo. O sea, tu hijo puede ser a lo mejor el criminal más gacho que haya, ¿no? Sí, pero sí, definitivamente sí. Tú, o sea, nunca lo vas a dejar de amar. Y es el amor más entero y como decía hace un momento nuestro compañero, pues es algo que no pasa, o sea, para siempre, es como eterno, pues. Hasta sí. Que dejes de pensar, pues va a estar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y al revés también, ¿no? O sea, el hijo siempre, el ajecho es el ajecho. Ah, definitivamente. Ahí siempre sí, va a claro. Ese respeto, ese cariño. Claro. Así sea el hijo un matalote acá todo encarado y eso, pero sí, se claro. Dobla entre la madre, ¿eh? Claro, se pues dobla, si no, nos doblamos. Ahí están los memes del hijo de Jason, el de Viernes 13, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Es un ejemplo muy claro. Sí, la mamá de la jefita es la jefita. Qué bonito. Claro. Hasta el corazón más negro. Claro. Sí, sí. Y luego vienen las abuelitas también. Oh. Y las consentidoras, las que sí. Echan a perder las alcahuetas. Nada, es que como mamá tienes la responsabilidad enorme, ¿no? De que todo lo que hagas, todo lo que digas, va a formar parte de la formación, ahora okay. Sí que válgame, de tu hijo. Exacto. Pero ya cuando, supongo, ¿verdad? Cuando eres abuela, ya tienes toda la libertad de echarlo a perder. Sí, sí, sí. Es lo que yo digo, porque ya a estas alturas de mi vida, con mi pareja, pues, que tengo menos de un año, eso si pensamos en qué onda un hijo... digo, a estas alturas ya mis hijos creo que ya están grandecitos, yo pienso que estoy más cerca de ser abuelo que de ser papá otra vez y va a ser más chido, siento, porque pues dicen que ahí es donde uno pues, se echas a perder, pues no fue tu culpa, pues no es tu responsabilidad tal cual. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Todo lo que digas y todo lo que digas y hagas será usado en tu contra. No, pues más que nada influye en ellos, ¿no? Sí, claro. Así es. Para mí el ejemplo es lo más fuerte. Que de repente también. El ejemplo arrastra, sí. De repente también los abuelos y probablemente, bueno, a mí me tocó así, pero probablemente también en este tiempo que los papás trabajan y algunos abuelos uh-huh. pueden estar en casa, la crianza muchas veces va a ser directamente llevada por los abuelos. Uh-huh. En mi caso yo digo que fue así porque mi mamá pues trabajaba dos turnos y poco la veía. Entonces mi abuelita, mis tías abuelas, mi tío uh-huh. abuelo, básicamente era mi familia más cercana y con quienes sí. crecí. Entonces, bueno, uno aprende también mucho de esa... De esas segundas mamás también. Claro, ¿no? Además ya tienen una experiencia mucho más claro. grande, sí. Sí. Qué bonitas las abuelitas. Ya se equivocaron, ¿no? Varias veces, entonces ya, es más fácil. Exacto, ya. Ya sí, son expertas. Y cumplidoras de caprichos, ¿no? Por eso te digo, echan a perder. Son las mejores. Sí. No, te guardan acá algún de que ya te cajeaste con algo y yo no digo nada, tú no te preocupes, yo no digo nada, lo cubrían uno de niño acá, sí, cómo no. Vamos a ir a un nuevo corte musical. Ok, otra banda madre, madre de todas las bandas del género industrial, digamos, de los 90s, desde Alemania, Front 242. ¡Oh! excelente. ¿Cómo no? ¿A poco no es parte icónica también en las tardeadas de las prepas y todo eso? Definitivamente. Sí. Y ahorita regresando al corte, ya vamos a hablar un poquito también ya de la generación X que somos parte, ¿no? Tragedy for You, de Front 242. Excelente. Ahorita no se me puede ir de la mente esa frase que decía: "Hey, poor. Hey, poor. No sex on the marriage." sí. Jesus is here. sí, bueno, es que el movimiento y qué giro tan radical, ¿verdad? Pero es que con Front 242 digo puesto nuestra generación, hablamos de la generación X tiene parte prácticamente de los 80s, 90s, hasta finales de los 90s más o menos. Y pues bueno, gran parte de esa generación tuvo que ver pues con la música electrónica, el industrial, con el mod que era incluía pues a los Smiths, a Depeche Mode y otros géneros, ¿no? Digo, The Cure. The Cure, por supuesto. Sí. Y, por favor. ¿Y cómo no recordar todas esas tardeadas, como decía Lalo hace un momento? Sí, en la prepa uno. En la prepa. ¿Tú en cuál estuviste, Lalo? Ahí, pues hay otras. En la Jalisco, exacto, lo que yo decía. Pues. Yo también pensé, pero bueno. Bueno. Aquí ya llegó también Alex, por cierto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y un saludo a las mamás. Él, gracias. Se dice de la prepa 7, ¿verdad? Que Cholo de la 7. Digo, eso de Cholo de la 7 ya se lo debemos aquí, a Danae. Danae Cotsiras, por cierto, un saludo. ¿Verdad? No, adelante. ¿Y Gaby, tú en cuál estuviste? ¿Hay otra? Exacto, es lo que yo decía, aquí hay mayoría. La Jalisco, por supuesto, la 1. Sí, pero no en la colonia Jalisco, ¿verdad? Pero, sí. ¿Qué onda con eso de la generación X? ¿Cómo está eso de la generación X? Pues bueno, lo que pasa que es una generación que quedó como que en el limbo, porque fuimos la primera generación que nos, los padres nos dejaron como al olvido, nos dejaron crecer más libres, sí. ¿Verdad? Y aparte no teníamos como esa estabilidad que había en otras generaciones. ¿Emocional? Previas. No, bueno, la generación previa es la generación de la flor, ¿no? Sí. De amor y paz y todo eso. Sí, esos todo 70's, de las drogas y, ¿verdad? Los hippies. Las únicas drogas que nos dejaron son las que se pagan. Sí, exactamente. De Coppel. Okay. Hay que hablar del micrófono. Ah, perfecto. No, es que estamos compartiendo aquí un micrófono. Está bien bonita la tarde el día de hoy, bien calurosa. Ah, sí, definitivamente. Calor humano. Pero estábamos hablando entonces de la generación X que nos dejaban al libre albedrío de nuestros padres. Sí. Yo creo que me acuerdo que mis papás me chiflaban como a las 9:30 de la noche para meterme ya. Exactamente, sí, me chiflaban. El corredero. Como a 3 cuadras de la casa se alcanzaba a escuchar el chiflido, entonces. Y todo el mundo se cuadraba, me sí, imagino. Sí, claro, por supuesto. Todos los amigos ya sabíamos que nos teníamos que ir a recluir cada quien a su casa a esas horas. Que a esas horas, digo, en los 80s no había nada que hacer realmente después de las 9:30, ¿no? O sea, las tiendas inclusive cerraban a las 10 de la noche y ya y no había si nada. Si bien te va. Si bien te va, ¿verdad? Sí, bien te iba. El Chalinazo, por ejemplo, una de esas tiendas famosas. Ellos sí cerraban más tardecito, sí, ¿no? Sí, eran los que cerraban tarde y abrían los domingos, creo, todo el día. También en Juan Álvarez y Jesús. Ellos también tardecito, siempre. Sí. Pero sí, digo, bueno, fue una generación. Que creo que disfrutamos bastante por aquí. Alex nos trajo una playera para que viéramos también aquí algunos del. Creo que estuvo llena de marcas, ¿no? De, sí. de banners, por ejemplo, no sé, de los Ray-Ban. A mí, por ejemplo, a mí me gustaban los Cats. Había unos Wafers y había los Olympian 2 que tenían oro, pues, y estaban muy padres, ¿no? O sea, qué fresa. Sí. Bueno, y está también la GT ahí, ¿no? Que era como de varias cosas. Estaba en los carros. Yo la verdad no le hallo mucho a eso, pero la GT estaban los Golf GT, había bicicletas GT. La sí. GT, ¿qué onda? ¿Qué significa la GT? La gente, bueno, la gente. GT, obviamente. es el que decía que GT Fong Fong, ¿verdad? Había una película, de hecho, pues fue muy famosa en los 80s precisamente, que decía GT Fong Fong. No, esa era E.T. E.T. Go Home, no, nada que ver. Y todos alucinábamos con tener una bicicleta GT. Por supuesto. O Guajara, o la Mongus. Mongus. Sí. La Mongus, claro. La Mongus era como, Dios mío. Era la mamá de todas las bicicletas para sí, rampear. Exacto. Mis rodillas se lo deben ahí. Yo tuve una BMX Cross de esos que salían en la tele, pero pues eran más económicas. Era para lo que alcanzó. Uh-huh. También me acuerdo de esa película que salían los tenis, K-Swiss, Reebok. Ah, los Reebok eran Reebok de sí. Botita, ¿no? Que se abrochaban. Sí. Pero nosotros, no sé si te acuerdas, ahorita ya cualquier chavo va a la tienda y se compra unos tenis de esas marcas. En aquel tiempo íbamos a Santa Tere. Ah, claro. Con un fayuquero a encargárselo. Sí. Obvio. ¿Te acuerdas? Sí, porque no había, no, todo era fayuca realmente. Todo era fayuca, el fayuquero era rico, era claro. La verdad, era un compa que traía mucho varo. Justamente sí. Por eso los tianguis tenían ese auge, digo, hay tianguis que han ido bajando mucho porque también los productos que venden ya se pueden encontrar en muchas otras partes y, uh-huh. y eso pues minimiza mucho, pero es cierto, ir a los tianguis era traerte, no sé, hasta tu gel importado, ¿no? Para que o el mousse, porque luego había que levantarse los cabellos también. El copetazo. El copetazo, flan. El super pum. El super pum. Sí. Muy cierto. Sí. Sí. Era como una especie de pegamento azul líquido que te duraba como 4 días y no te bañabas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y no te dejaba el pelo todo blanco como ahora, ¿no? Que... No, a veces ah, sí. Son canas. Son canas, perdón. Estoy viendo el Trapper Keeper también. Ah, los Trapper Keepers, sí, claro, eran muy prácticos además. Para la prepa. Como sí, nada. Y había que forrar los cuadernos, ¿no? Porque también, o los Trappers, ponerles las portadas, ¿no? Y las divisiones, sí, las divisiones. Exactamente. Con postercillos, cosas así, sí. Aparte fue una época en la que surgieron todos los plásticos, digo, creo que comenzamos con los refrescos en bolsita. No sé si les tocó. Ah, sí, sí, a nosotros sí, en la secu ibas por tu refresco en bolsita, sí. Exacto, sí. Que de repente, bueno, antes de eso pues eran envases de cristal uh-huh. únicamente, pero la novedad fue precisamente entregártelo en bolsa. ¿Lo quieren bolsita? Y con popote, ¿no? Y pues ya te llevabas tu refresco, ¿no? Sí. O a veces hacías tus mezclas con dos refrescos, ah, ¿no? Sí. Diferentes y Fanta y Sidral, ¿no? Me acuerdo. ¡Ay! ¡Guau! Wow, cuando eres niño, todo claro, te llama la atención. Sí, Gaby, sí, sí. ¿Sabes qué? Estoy viendo... Le ponemos a cancel, ¿serio? Estoy viendo el logo de México 86. Ah, porque el pique. El sí, pique, ¿verdad? Sí, padre. Pique. Yo vivía ¿cómo? Por Hidalgo cuando fue el Mundial. Entonces, a nosotros pues, nos tocaba ver todas las... Las caravanas. La pasadera, okay. Sí, que pasaban y ahí. Y la famosa, en ese tiempo, la Chiquitibum. Ay, ¿verdad? Sí. Digo, ¿cómo no hacer porra así? Se me hizo agua la boca. Porque anunciaba anunciaba una cerveza, digo, por eso. No sea mal pensado. Y luego también era clásico traer los Sperry, ¿no? Ya ¿zapatos? Sean los tenis o los zapatos, exactamente. Que también había los Topsider en su momento, ¿verdad? Sí. O los zapatos que eran reversibles, los Converse, ¿no? Los que tenían los de bota que se giraban. Ah, sí. Ah, ¿verdad? Ya, sí, sí. ¿Dije reversibles? Bueno, porque reversibles porque tenían un doble color. Serían los exorcistas de la Canadá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los exorcistas? Los exorcistas sí. de la Canadá y los Bostonianos. Había no, los bostonianos, sí. En la Canadá también había otros que se llamaban... ¿Super Punk? No, era el del pelo. Sí. Pero había unos zapatos punk, ¿no? Recuerdo, sí, los que punk. Unos hoyitos. Exactamente, y los perestroicas. La perestroica, esos meros, sí. Que pues obviamente denotaban el movimiento industrial y toda uh-huh. la cuestión de la Unión Soviética, ¿no? La caída de la Unión Soviética, de hecho. Sí, entonces, bueno, fue una época yo creo que muy muy agradable, muy atractiva. Ojalá nos puedan por ahí, por los medios pues electrónicos, platicar sobre sus experiencias, sus anécdotas. Ah, sí, porque si en tu época estudiantil, no sé, de secundaria o prepa, nunca hablaron a tu casa para ponerte la de... Tú y yo eres uno mismo. Tú no, y yo somos uno mismo de Timbiriche. No eres ochentas. Pero no me cuelgues. Oye, no, pero quiero ir tú. Sabes que estaba muy chido también que se usaba más o menos por allá, bueno, por esa época. Por allá, espérenme. Se usaba por esa época, de repente las llamadas de broma, ¿no? Que ya no se usan tanto. Ya habló el mudo. Sí, ¿no? Oiga, ahí lavan la ropa, ¿no? Y tonterías, unas tonterías buenísimas que te morías de risa. A mí me gustaba marcarle a la familia Tirado y preguntar, ¿no? ¿Está Francisco Tirado? Sí, y ya decía, ¿quién le habla? No, nada más quería saber para levántelo, ¿no? Los engachos. Sí, sí, sí. También era fabulosísimo hablar y hacer changuitos de que no te contestara el papá de sí. la niña. Ah, ¿cómo sí, no? Sí, sí, no sí. Pero eso sí era sí. tener unos pantalones, sí, ¿no? O sea, voy a hablarle eso a su casa. Nos como hombres. De claro, claro. No, no, no. Sí, claro. Y ahora tenga pues, su WhatsApp. Sí. Exacto, le mandas un WhatsApp y no sabes, bueno, si te dejan visto ya sabes de lo que se va a tratar, que no te va a pelar la chava y pues dale para adelante, ¿no? Claro. Sí, a otro WhatsApp, digo reenviar otro contacto, no listo. O se me hace que se cayó, se desmayó. Sí, no. Bueno, sí, y había los chismógrafos también, ¿verdad? Ah, sí. En la secundaria. A mí me gustaba mucho llenarlos, sí. Y hasta en la prepa, y así ya sabías que era. Y ahora los lees. Hay quien todavía conserva de mis amigas de la secundaria, y los lees y dices, ¡ay, Dios mío! Neta, que sí. Sí. Me gustaba quien sácale. Yo decía que la cerveza era una cochinada. Que nunca iba a fumar. ¿Y ahora? Y era una época también un poquito, yo digo que más sana en muchos aspectos, menos drogas, la cuestión, por ejemplo, del porno era muy suave, realmente no era tan ¿Pero cómo sabes tú eso? Pues, a ver, cuéntanos tu experiencia. Porque viví esa época. Ah, la época, pero tú, o sea, lo sabes porque te contaron. Ah, sí, a mí me contó un amigo de un amigo. Claro, okay. Por supuesto. No, sí, pero sí es cierto, sí. Porque cuestiones netamente de, digamos, ya, pues sí, sexuales, uno a los en la secundaria, tú andabas pensando en el fútbol, en otras tarugadas, sí, ¿no? Y las chavas todavía pensaban en muñecas, qué sé yo, y ahora piensan, pues, más bien en cómo hacerlas, ya. Sí, sí, son empresarios, ya, ahora mucho empresario en México. Exacto, sí. Sí ha cambiado mucho, pues. Yo creo que la tecnología también avanzó tanto que nos rebasa, pues. No sé si el internet, tanta información, qué sé yo, no sé, pero. Porque, bueno, hace un momento hablabas tú del Nintendo, y digo, el Nintendo era una maravilla ya también. Ya me dijeron anacrónico casi. Anacrónico. Y yo, ¿O así? ¿No era el Atari? Ah, el Atari fue primero. Es cierto, el Atari fue primero. Una palanquita y un botón, y para de contar. Sí. Y después del Atari, ¿qué vino? O sea, bien, ¿qué? Pues estaban las maquinitas, obviamente, para quien no tenía su... Sí, en Plaza Tapatía había uno hasta de tres niveles. Sí. ¿Perdón? Vinieron malas calificaciones. Ah, no, por supuesto, ya. Atari. No, sí, después del Atari. Que ni qué. Claro, y las filas. Pero sí, pues bueno, ¿qué época? La verdad fue una época muy muy gloriosa, sobre todo en los 80s, a lo mejor, que estuvimos seguramente en la secundaria. Y pues bueno, estábamos como muy frescos, muy sanos, seguramente. Digo, no que ahora no los no que estábamos. Estemos, pero no, pues ya con la edad, las gripas y esas cosas, ¿no? Obviamente. ¿Qué vamos a escuchar ahora, por cierto, hablando de esta época? Pues más acá, digamos, de la prepa, no sé si te acuerdas del grupo IMF. Ah, cómo no, claro. Es pues, lo más It's conocido de ella, precisamente, pero no voy a poner esa. Voy a poner la de Lies. De esa canción, por ejemplo, me recuerda mucho a la prepa y pasear alguna vez con mi amigo Moy en un Shadow rojo que tenía, ¿te acuerdas de los Shadows? Ah, cómo no, claro que sí. Él traía ese carro, sí me acuerdo, una vez fuimos por ahí y traía esa canción. Es que Lalo era fresón, habla de Moy, el de Diversión es Moy, ¿verdad? No, mi amigo Moisés. Saludos, ellos eran por de cierto. Prepa 7, ¿no? No, de la prepa 1. ¿De Diversión es Moy? Ah, no sé. ¿También eran cholos? No sé si Diversiones Moy era de esos, de ese señor Moisés. Creo que sí, por Moy, pero... Los músicos de la prepa 7. Ajá. Y uno era el hijo, no sé. Yo conozco a un Moisix. ¿Moisix? No. Es que me decía que me acerque. Ah, ok. Bueno, haya sido como haya sido Vamos a escuchar a IMF. Ok. Bien, ya estamos de vuelta. Quisiera mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Erika Apodaca, Mistiquilla. Te amo, hermana. Un abrazo, Erika. Y pues más que nada a mi suegra, doña Elvira, mis respetos, gran señora, toda una dama. Ah, bueno, es que luego uno dice gran señora y la gente se acuerda de la tal Jenny Rivera. Asco. Doña Elvira es súper señorona, mis respetos. Yo pensé que íbamos a música con lo de Denise de Calef otra vez. Hoy no, ¿verdad? Denise de Calef es la que se parece al vocalista Manada. Bueno, vamos a retomar los temas de 80s y 90s y aquí los lugares, ¿no? Como siempre aquí entre cortes platicamos bien de esto y luego al aire se nos olvida de qué vamos a hablar. Quisiéramos platicar sobre pues los lugares donde la juventud asistía a divertirse sanamente en aquellos 80s y 90s, como no sé, El Galeón, Guadalajara. No es cierto. La Lormocambo y todo eso. ¿Por qué se rieron todos? A ver, desgraciados. Digan. El Galeón y el nuevo Galeón, el lipstick, el Nomic, No venía preparado. Hay su lista aquí. No, pero sí, de esos lugares, por ejemplo, está el Men's Club, que anteriormente era Tutankamón. Y a un lado tenía Osiris, que era una de las discos más reconocidas. ¿Y qué otras discotecas había? Porque eran discotecas entonces, ¿verdad? Que el Men's Club, recuerdo que... No lo conozco, pues, pero... ¿Qué polémica contado? Fue su apertura en esta ciudad? Sí. Cuando entró el PAN a Zapopan con Daniel Ituarte. Fueron broncas entre el dueño y él para poder abrir ese lugar, aquí en Guadalajara, pues digamos que no es muchita la ciudad, ¿no? Es que hemos estado forjados con la doble o triple moral, entonces. O más, sí, no sabemos los triple, niveles. Cuádruple, quíntuple moral, quién sabe, pero bueno. Pero sí, sí, era el Tutankamón ahí. No sé si alguno de ustedes les tocó ir, yo en lo personal. ¿A dónde? Yo más bien iba a conciertos de rock, así es que pues no, I'm sorry. Tutankamón creo que era privado, ¿verdad? Y los Osiris estaba libre. Yo sí fui a Osiris y ahí me tocó ver a varios y también al, ¿cómo se llamaba? ¿Baby-O? El Dario. López Mateos. Y Baby-O era el de Acapulco, no sé dónde, ok. Ahí me tocó ver a dos, tres bandas también. ¿Cómo cuál? ¿La Arrolladora o cuál banda? Nah, ¿qué pasó? Unos argentinos que cantaban Me late. ¿Cómo se llamaban? ¿Paralamas? Los Paralamas. Sí. Ahí me tocó ver ahí. Yo los vi en el Roxy. En el Roxy... Fíjate que ese cuando a mí me preguntan, a ver, dime de tus 10 conciertos más chidos en tu vida. Paralamas, han de pensar, no sé, YouTube en el Foro Sol, no. Paralamas en el Roxy, había, no sé, no estaba lleno, unas 400 personas, sí. Pero esas estábamos brinqui, baile, con estos brasileños que... Pues, sí, eran brasileños en Argentina, es muy cierto, sí, yo los vi en el Dario. No, mis respetos, fregón, sí. ¿Cómo no? Y aparte del Dario estaba también el Plantation. Plantation, por ejemplo, que ahí yo iba, ¿verdad? Cada semana. A hacer Plantation. No, era muy padre ese lugar, porque era el típico que todavía esperabas ahí a que te sacaran a bailar y toda la onda. Ahora las chavitas bailan solas, sacan a los chavos a bailar. Qué padre también, pues qué bueno, ¿no? Pero sí, todavía uno nos tocó. Oye, uno que es sí, tímido. No, exacto, y sí, la verdad, uno es bien tímido, sí, sí. La neta. Y, pues, eso les ayuda. Sí. Alex, por cierto, no nos deja hablar, está hable. No, es que estaba acordándome de esos viejos tiempos y de los de los corredores de sano esparcimiento por allá por la el sector Reforma. ¿Se acuerdan que Guadalajara se dividía en tres sectores? De la calzada, sí, claro. Cuatro, ¿no? Cuatro. Reforma, Juárez, Hidalgo, Libertad. Y Libertad. El mejor era Libertad, sí. Claro, los demás eran cholos. No, no es cierto. Bueno, era la Tusanía, pero ya era Zapopan. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, había otros niveles. A los, ¿no?, cholos eran diferentes. Los de la capilla eran chidos. Pero es que ahorita los cholos son como más como fresones, ¿no? Hay muchos, sí, cholos fresones. Sí, sí, sí. Y los, sí, cholos, sí, entonces eran de los cholos de antes eran filósofos. Ah, sí. Eran cam. Pero sabían mucho y aparte sabían mucho de, sí, música. Sí, sí, sí, sí, la verdad. Sí, eran, sí, Fu Manchu, pero sí, sí, sí, sí, sí, sí. Fu Manchu. Sí, sí, sí, sí. Había, retomando un poquito de aquellos rumbos, era pues el Guadalajara de día, el París de noche, la Comanche. Oye, ese es muy sano. ¿Te acuerdas? San esparcimiento, claro. No, lo que pasa es que él es una persona, o sea, con mucha cultura. Claro, ¿no? Sí. Sabe más o menos. De todo. Por supuesto, supuesto, claro. Hay que conocer. Claro, claro. Salomo Cambo, inolvidable. El Afro. Ah, el Afrocasino. El Afrocasino, sí, sí, también está famoso. Aquí bajando en el 118. ¿Se acuerdan de ese camión, el 118? O sea, no, ya sabemos en qué ruta se iba, pues. No, la verdad, no. Oye, Alex, pero hace un momento mencionaste también el casino... Royal, la de James Bond. En donde se presentaban grupos, el Real de Minas. Sí, el Real de Minas. Sí, en onda más gruperona, ¿no? Sí, era una onda bien gruperona, por ahí se presentó Rigo Tobar y todo eso, pero bueno, no me tocó asistir a esas épocas. Pero luego ya viniéndonos un poquito más para este rumbo, pues ahí en López Mateos estaba el Jimmy's, estaba el Recorcholis. El Jimmy's. Y hablando del Recorcholis, se juntaban un montón de motos. Ah, es cierto. Y le daban, sí, vuelta, sí, sí, todos los sábados, los domingos en la noche. Y había un chavo, hablando de esos filósofos de la ciudad, el mentado Krapelin, no sé si se acuerdan. Krapelin, ¿no? Claro, era Krapelin, ¿no? El Krapelin, que andaba, sí, en una Vespa, chao, atrás, andaba, pues, muy no característico, no subía nadie. Ese muy característico, o sea, sí. Creo que con mallas, sí, le querían hacer en el gobierno anterior o anterior. ¿Una estatua? Una estatua por ahí, no recuerdo muy bien. Yo lo que supe, o sea, es que le iban a santificar, pero no, sí, sé, la verdad. ¿Beatificar cómo era? Algo de eso. Pero que le hicieron una estatua a un dirigente sindical y está en la rotonda de los hombres esclarecidos e ilustres de Jalisco. Bueno, pues no tan esclarecidos. Las influencias aquí en Guadalajara son otra cosa. Ilustres, sí, porque pues son ilustres en algo. Pues, eso, sí. Entonces tenemos oportunidad de que nos hagan una estatua por ahí a nosotros. ¿Sí? Debería de haber como una sección ahí, por cierto, en la rotonda. De lado oscuro, ¿no? Pues si está el lado oscuro de la rotonda. Está, sí, el Festival Cultural de Mayo y la alternativa, pues la rotonda y la alternativa. Oye, ya, es cierto. La alternativa debería estar como ahí después de la calzada, no sé. No, no. Ay, qué feo. Ahí en los terrenos que se compraron del Parque Morelos. Exacto, Morelos, exacto. Ahí, por ahí. En la ciudad la casa. Digital, porque ya no se sabe qué hacer con esa ciudad digital. Sí. Pero de los lugares, bueno, que permanecen todavía desde entonces, porque no hablamos, uh-huh, tampoco de los... había una ruta de camión que te llevaba a los bares y te regresaba al centro, no sé si se acuerdan, que era la ruta... ¿Vallarta? La ruta Vallarta, exactamente, y era, incluía al lado B, otro... La marcha. ¡Auch! Eran cuatro o cinco, lado B, la marcha, el Barfly, ¿no? ¡Barfly! ¿Qué tal ese? O es más para acá. Sí, ya. Sí, pero eso ya es de los 90. Electrónica, sí, ¿no? Sí, ya es de los 90, ¿no? Por favor, vete en orden, Humberto. No, pues él fue el son sacador. El Barfly, yo ahí llegué a ver al grupo Guillotina acá. Tipo Pearl Jam, como... Sí, sí, era un espacio muy atractivo, realmente. Una casa, uh-huh, muy bonita también. Sí, aquí, sí, sí. Hoy es como una... agencia de seguros o algo así, pero la casa está, ya, ya está, no, muy bonita. En la agencia de seguros, ¿verdad? No, pues no. No. Depende. Pero por la avenida Chapultepec, uno de los negocios que todavía permanecen es el Bananas. Ay, jamás. Ese desde los 80, sí. Sí, qué y padre. Sí, igual, sí, con el, sí, mismo concepto y todo. Exacto, sí, va así, decoración así tipo... Pues, pósters de The Cure, de Persona, sí, sí, padre, la verdad. Sí, yo chido, también ahí chido. Sí me tocó ir muchas veces en los 80s. Y ahorita a lo mejor mucha gente de esta generación X, que también de repente las nuevas generaciones les llaman chavorrucos, digo, les llaman. Nos llaman. Sí, les llamamos, sí. Pero... no, bueno, no, es padre porque como que nos tocó esa división, ¿no? De los, claro, papás todavía muy duros, muy recios así en algún aspecto. pero como que nos soltaban también ya. Sí, claro. Y hacíamos lo que queríamos. Sí, la verdad fue muy padre. Porque había la confianza de que hacíamos lo que queríamos, pero no nos íbamos sí, a manchar. Sí, sí, ya sabían que... Entonces, lo que yo digo, pues, si entre no... más confianza te dan, es más mucho más difícil. Exacto, uh-huh. Más bien te portas porque te remuerde súper horrible si haces una. Y aparte sabían que si manchábamos, si nos manchábamos... Peor. Hoover lavaba la ropa. Ah, sí, sí. Ay, Dios santo. Era un comercial también ochentero, pues. Sí. Entonces, yo no había problema. Estaban confiados en eso, ¿no? O las chemis Lacoste. Todavía, todavía hay, sí, súper. Y que después esta marca resurgió, porque chemis Lacoste es de los años 20, en realidad. Es una marca antiquísima. Uh-huh. Pero en los 80s en particular... era, y luego sacaron las imitaciones, Chemis Camello, Lejín. Ah, sí, cómo no, el tigrito, claro. Sí, que ya tenías. ¿Esas las podías comprar en Aurrera? Oh, my God. ¿O en Novedades Berta? Ah, ¡ande, pues! Novedades Berta. No, y estaba en Muda y estaba, iba a decir Bimbo, pero no. Visión no, ya estaba Visión para ese entonces. Visión ya estaba para Max. Entonces. No, Visión ya es nueva. No. Es nueva. Milano, la tienda del Pachuco mexicano. Eso sí, que todavía, ¿eh? Sí. Pero ¿quién te da la mano? Oh, my God. Depende. No, pero sí, bueno, esa época fue muy, muy, muy atractiva porque también había, no había tanta... delincuencia no la había, uh-huh. Porque podía uno salir hasta altas horas de la noche, sí. Y no había ese problema, podía uno regresar caminando tan tranquilamente. Uh-huh. Claro, digo, no hablamos de algunos lugares en Guadalajara que siempre han sido peligrosos. No voy a mencionar esos lugares para no herir susceptibilidades, pero digo, en la actualidad ahora sí. En cualquier lugar puede ser peligroso realmente, ¿no? Sí, sí, porque me acuerdo que iba, no sé, a los conciertos, los lugares, no sé, el Roxy o algo así, pues ya se acababan 11, 12, eso. ¿Cuál camión? A caminarle. Caminarle. Y segurito, ¿no? O podía... Y hoy te la piensas, ay, incluso como papá, ¿dejaría a mi hijo? Uy, no. ¿Del Roxy a la casa? Está cañón, no, la verdad. Está no. Y antes hasta de ride, ¿no? Porque se podía pedir ride y nos daban, y eso era muy común. De hecho, a mí me tocó ir hasta Vallarta en alguna ocasión, ir hasta Puerto Vallarta de ride. Oh. Y eso pues es toda una aventura. Fuertes declaraciones de Humberto Paredes. Sí, error. Ahora estoy entendiendo muchas cosas. Bueno, no, pero sí, otros tiempos, ¿no? Ya a finales de los 80s surgió un movimiento también que creo que nos marcó bastante el movimiento de rock en tu idioma. Ah, sí, cómo no, sí. Lo mejor. Y entonces, digo, tuvimos aquí en Guadalajara muchísimas de las grandes bandas pues que se presentaban a nivel internacional, desde La Ley, Los Enanitos Verdes, Hombres G, Soda Stereo, Los Caifanes. Y bueno, todos estos grupos, yo creo que sí, cualquier persona que tenga más o menos el rango de edad, que no voy a mencionar, porque bueno, ya sería ofensivo a lo mejor para muchos de nosotros decirlo, pero... Sí, 41 se oye feo. ¡Safo! Pero sí... pues bueno, hay muchas canciones que nos van a traer muy buenos recuerdos, ¿no? Claro. Desde la célula que explota, por ejemplo, los Caifanes. Pero ¿qué tan cierto es eso de que entró al FM con una canción de La Negra Tomasa, ¿no? Ese ritmo sí, como de sí, estoy tan enamorado. Se echaron a perder todo. ¿No? Ya me acordaba, ¿en serio? ¿Cierto? Sí, porque ya... No, la canción es genial porque la canta Caifanes, ¿no? Y aparte el atreverse pues a romper con un paradigma, porque en esa época previa al rock en tu idioma había una línea muy marcada entre el FM y AM. Entonces era la música de AM, era la música que íbamos a escuchar en las fiestas o en el camión, y la música por lo general pues y en muchos otros lugares, ¿no? Pero principalmente pues la teníamos catalogada así, y la música de FM, y había también una línea muy marcada también entre fresas y cholos, ¿no? Y la clase obrera, o sea, la clase los cholos los de las 7. Que se defienda Alex, por favor. Sigue y luego contra él. Después de ser cholo como que te conviertes en naco. Ah, o sea, era, pero no, porque acuérdate que es chido. No, claro. Naco es chido, dice. Decía la botellita de Jerez. Naco es chido. también sí. Se te pasó a mencionar a Denise de Calaf cuando cantaba, cuando cantaba con Maná. Rayando el sol, sí. Fer Denise. Por cierto que todo el mundo le hacía el feo a Maná en los conciertos, obviamente. Sí. No, pues no nomás en los conciertos, en todos lados. Pero Maná comenzó como sombrero verde, green hat, sombrero verde, Maná. Exacto. Sí, oh my god, internacional. Los polistapatíos decían. Sí. Y grupos que también debieron de haber... Rostros Ocultos, Rostros Montana, Clips, pero pues es lo mismo. Pues. Sí. ¿Algún otro grupo que también debió de haber pasado, pero su vocalista, uno de los primeros en morir de SIDA, pues de los artistas locales? Queen. El personal, Julio Aro. Julio Aro, entonces bueno. Pero que fueron, como te platicaba el otro día, de los primeros que se atrevieron a poner ritmos guapachosos en dentro del rock, porque antes era como una blasfemia, ¿cómo te atreves o algo? Ya pasaste a otra cosa y casi te linchaban, o sea, si era rock, era rock. Exacto. Y no, casi como los metaleros, de que no le metas teclados porque ya eres malo, ya, poser, falso. Sí. Y Guadalajara, que no sé, Rostros Ocultos, pues Maná. Con Rostros Ocultos, pues una clásica, la de quisiera que estuvieras aquí, ¿no? El final. ¿Cómo iba? Esa que decía, llegando a la fiesta. Ah, es buenísima, sí, ¿cómo no? Claro. Te veo besándote con ocho, dicen ahora, ¿verdad? Todos, ¡qué poca madre! Sí. Con ocho ya está grave. Y esa no es parte de la canción, sino que el público se lo puso así. Claro, y así se quedó para toda. Y son éxitos que siguen, pues muchas rolas también de esa época, ahora las tocan otros grupos nuevos, como covers, pues, pero y han pegado también, no sé, claro. ¿Qué les viene a la mente de los? Pues esa precisamente de Moderato, ¿no? Ahora con... Ah, Moderato, ¿sacó? ¿La sacó esa? ¿Esa? La de... La que cantamos ahora, ¿cuál fue? ¿La del final? ¿La canta Moderato? Sí, claro, sí. Ah, no sabía. Pero al final, que no la cantaba, la de era, ¿no era Emanuel? Al final, me dejó solo. No, no. Otro. Eso es para otro programa. Sí, ¿verdad? Sí. Que también es icónico, como en los 80s. Sí, totalmente. José. Sí. Ahí estaba el programa. No había mucha televisión tampoco, entonces estaba, siempre es lo mismo, que había pues una variedad de artistas también, porque era todo el domingo. No había mucha televisión, y la que había ya dentro de las casas estaba en la sala, entonces se chutaban todo lo que los papás todos teníamos que ver lo mismo. Teníamos que ver lo mismo, siempre es lo mismo. Sí. Pero también había buenos programas como ¿Qué nos pasa? O Los ricos también lloran. No, en serio. ¿Qué nos pasa? Y La carabina de Ambrosio. Ah, claro. Y esas que yo todavía los veo y me muero la risa. ¿Qué nos pasa? Me caía gordo. Una de los. ¡Por Dios! Catalina Krill. Con el parche acá, ¿no? Cañón. El extraño retorno de Diana Salazar. ¿Cómo no? Es clásico. Y... A mí me daba miedo ver esa novela porque yo decía, bueno, a lo mejor en la noche se me aparece ahí esta señora y... Con los ojos. No, pues pensaba que se me apareciera, pero no era para eso tanto. También estábamos acordándonos hace ratito de todo lo. Me vino a la mente de que en el Roxy, el primer concierto de Radiohead fue aquí en Guadalajara, en el México, fue en el Roxy. Sí. También fue épico, estuvo muy padre. Papá, si fui, te dije que iba a ir a estudiar con un amigo, sorry. Ahora es momento de decírtelo. Ay, qué lindo. No, chido. Castigado de por vida. Yo digo que es un concierto histórico en Guadalajara, ¿no? Que Radiohead haya venido al Roxy. Sí. No, sí, no. No lo dejaron, su mamá no lo dejó ir. Le silbó antes. Y sí. ¿Sí te tocó, sí? Sí, y ahora te llenan el Foro Sol y no, solo una vez, dos, tres fechas. Y si tuvieron en el Roxy. O la vez que se presentaron los Cranes también. Ah, fregón. Porque ellos les abrieron a The Cure en Monterrey. Sí. Y después ya vinieron acá, ¿no? Pero qué grupazo, la verdad. Sí. No, sí. Perdón, y aquí en el estadio de la Universidad de Guadalajara, por ahí por el CUSEI, creo que estaba Pino Suárez. Bon Jovi. No? Bon Jovi también. Otro histórico. Quemaron camiones, sí. Metieron no sé qué, lo transmitieron por C7. Bueno, otro histórico, no por el concierto, sino por los... No, no. Ha de haber sido que 88, fue todo un evento, 89, por ahí. Yo me acuerdo perfecto. Sí. Y ahorita acabas de mencionar algo muy importante. En ese tiempo todavía estaba la FEG y todavía había la quema de camiones. Sí, sí. Los bajes y eso, ¿no? A mí me tocó hacer un solo baje. No, me refiero, es que se hacían las elecciones y entonces me invitaron y me acuerdo que, bueno, yo siempre los había visto, pero nunca había participado en uno. Y éramos unos escuincles de todos flacos y chaparritos. Yo creo que no medíamos ni el metro y medio. Y le quitábamos la hoja de servicio al chofer. Uh-huh. Y teníamos que decir la casi como estudiado. Señores pasajeros, por favor, con su boleto van a poder... ¿En serio? Así hasta hacían voz ronca, ¿no? Señores pasajeros, sí, claro, y se reían de nosotros. ¡Señores pasajeros! Exacto. Sí, ¿no? Pero era increíble, ¿no? El poder que tenía pues la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Y había como un equilibrio. Ahora con la FEU, bueno, pues creo que ya no es igual, pues. No. ¿Verdad? Yo he visto las elecciones en las prepas y me decía mi hija que estaban, por ejemplo... los candidatos peleando porque hubiera papel de baño en la oh my god, qué atrevidos. Revolucionarios. Sí, ¿no? cuando entonces yo me acuerdo que las tardeadas, bueno, se hacían, nadie ponía un centavo, todo mundo, sí, en la prepa uno, por supuesto, se hacían unos fiestonones tremendos de, sí, que duraban todo el día, o sea, uh-huh, eran las elecciones así, y no era uno, eran pues varios, cada candidato tenía que hacer, uh-huh, su celebración, y había, uh-huh, cerveza, había bebida. Bueno, había golpes también, y había mucha, sí, música, ¿eh? Sí, había, sí, mucha música. Sí. Muy padre. Y lo más nuevo de aquella época, perdón, pues, en cuestión musical, en las tardeadas y todo eso. Sí, y había fiestas aparte que se hacían pagadas, digo, organizadas por las personas en las colonias, en las diferentes colonias, y, uh-huh, y la gente iba, yo creo que ese fue el comienzo de los DJs. Uh-huh. En Guadalajara, sí, sí, ¿verdad? Íbamos a tener la presencia de Tony Terrones, no ha llegado, sí, seguramente, es un hombre súper ocupadísimo siempre, uh-huh, y por lo mismo seguramente no sé, esperemos que llegue por ojalá, ahí. Ojalá, Tony, te estamos esperando. Ah, no, por ahí no. Que no, por ahí no. Aunque llegue, es suficiente. Es suficiente, gracias. No, bueno, tengo que cuidarme aquí. Pero sí, por ejemplo, nosotros que somos de la Honorable Capilla de Jesús, Tony Terrones pues fue el DJ de muchísimas fiestas a las que fuimos, incluso en su propia casa. Muy padre, la verdad, esa, sí, época. Tony fue parte de esa época, importante. ¿Dónde vivía Tony? Tony vivía por Manuel Acuña. Ah, no. Obvio. Manuel Acuña entre Puebla y Jesús. Ah, okay. Y ya balconeas, a ver si no van los mafiosos. Ahorita van todos los fans. No, que todavía existe mucha la polémica de que si un DJ tiene crédito, ¿no? Dentro de la hacer música, pero... Bueno, ahorita que no está Tony... No. Vamos a decir la verdad. Sí, mis respetos, ¿eh? Porque dice, ay, sí, nomás estar pinchando discos y me... No, tiene su que ver. Es, ¿sí? Prender a la gente, ¿no? Sí, sí. Es métrica y todo. Pues para prender a la gente hay diferentes técnicas, ¿no? Bueno, sí, pues... Depende. Se les echa gasolina y listo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, para empezar, ¿no? Es una de... Un tehuacanazo. Muchas maneras. De aquellos ochentas. Sí, porque los métodos también... Ah, no, pero ese ha de seguir todavía, ¿no? con nuevas técnicas, ahora ha de ser, ¿no? Tehuacanazo, pero de taparrosca, pero... Ahora usan Topo Chico. Gol. Pues. Ay, no. Ay, después de... después sí, de como 1,000 comerciales, ¿verdad? Sí. Sí, antes era Tehuacanazo y ahora es Topo Chico. Es triste, mm-hmm, triste. La, sí, marca. Porque, okay. Pero había un chiste muy muy popular que había un elefante y llega la PGR y entonces lo empiezan a no, eran tres, la KGB, la CIA y la PGR. Entonces la CIA lo torturaron pero nada, no resultó. Le decían, tú eres el dinos dónde están las joyas, dónde están las joyas. Total que la CIA no fracasó, la KGB fracasó. Llegó la PGR muy muy tranquilos con un peñafielo de Tehuacán. Tehuacanazo. Y directo a la nariz. ¡Vámonos! Y confesó inmediatamente. Sí. Sí, soy conejo. Sí, sí, sí. No importa. Cri, cri, cri. Se oyeron los bellos espacios Sí, no podríamos claro. estar anunciando todos. Sí. ¿Clases de inglés? Ah, no, es verdad. Pero es verdad. Damos clases de macramé también. Los jueves no cobramos caro. Vamos a ir con una nueva melodía que... Bueno, no tan nueva. Melodía romántica. Sino de aquella época. Este, ahora que mencionaron el tema del lado B, este, pues parte integral de la Ruta Vallarta. Yo en lo personal, no, nunca fui de antros y eso, porque yo más bien me iba a los conciertos de rock, pues, Roxy o lo que sea. I'm sorry. Te aseguro que ibas a la Concha Acústica. Ay, de la cómo no, Concha Acústica. Este, ah, los conciertos, sí, claro, claro. Los Héroes del Silencio, por ejemplo, Cuca. Muchísimos conciertos. ¿No? Pues el Tri ahí llenó cientos de veces, que hasta tiene ahí ya su estatua Alex Lora de plano. Ah, sí, de llaves, ¿no? Y le hicieron con sí, llaves. Sí. Este, bueno, el caso es que el lado B yo lo conocí por tres conciertos a los que fui. Fui a ver a los Alemanes de Tanzwood, acá Industrial, muy chido. A La Ley también me tocó verlo ahí. Y al grupo este nórdico, un pop muy chido, se llaman Bel Canto. Este, de Bel Canto, no tengo ni idea. A ver, ¿no? Tararéanos alguna. Ah, pues ahorita la vamos a escuchar. Que sí. Yo que quería escucharte cantar. Bueno, no canto ni bañándome. Sí, ah, en serio, sí. Wow. No sé inglés, pero Chimering Warm and Bright se llama esta bonita canción. En One, Two, Three, Four, Five. Wow. 1, 2, 3, 14. Oye, me sonó esa a una canción que dice 1, 2, 3, 4 y se ve la música. Sí, buenísima, ¿cómo no? Bueno, vamos con Bel Canto. Bel Canto. Thank you. A todos bien, bien propios otra vez. Estamos de regreso. Ahora sí, serios, porque el público que nos escucha es muy serio. ¡Ey! Pues aquí estábamos muy muy calladitos desde esperando que llegara pues el corte nuevamente. Silencio total, por supuesto. Ahora vamos a moverle un poco de giro a las cuestiones en cuanto a la tele, en cuanto a caricaturas, series, todo eso. Estoy viendo aquí, por ejemplo, en la playera que trajo Alex, los Duques de Hazard. ¡Oh, los Duques de Hazard, no? El general Lee, sí. Por más, cierto. Todavía más atrás, ¿no? De los 80. Sí. No, 80, 82, 83. ¿Sí? Sí, no, más o menos. 80, porque mi papá no me dejaba ver la tele y lo veía. Veía a los Duques de Hazard en el canal 5. Sí, por cierto. Yo nomás me acuerdo que salía una muchacha con unos chorcitos ahí. Dios. Era la prima. Porque la prima. ¿Verdad, de Duke? Prima. Sí, claro. Claro. Salud mejor. Salud con agua. Salud con agua, porque aquí no hay otra. Por cierto, Pues diga, esos shorts están de vuelta, ¿no? La neta, ya hablando, sí, en serio. Y eso me da mucho gusto a mí. Ah, cómo no, pues, pero o sea, cómo fue una época tan marcada que muchas cosas siguen, están o de vuelta, o vuelven, digamos, claro. Aquí otra vez los tenis Vans. Los Vans están ahorita muy de moda otra vez, los y los Converse. Los Panam también, sí, sí, es cierto. Antes eran de, pues no eran así muy, muy exclusivos y ahora son... Ay, son de culto. Los Panam, sí, sí. Pero estábamos hablando de, la, de las caricaturas. Las caricaturas presentan nombres de, por ejemplo... Remy. No, pero la máxima, la Pantera Rosa. Pero esa es de todos los tiempos. Sí, sigue vigente. Sí. Que después habló y ya como que le quitó todo, ahí, ¿no? Ya perdió todo encanto. Claro. Ya no es Pantera Rosa. Ya. Porque que me acordaron, por ejemplo, que decía, te dije que en el meme que decía, te dije que trajeras a la partera, no a la pantera. Ah, sí. ¿Cómo se le ocurre? O sea, estaba a dar a luz y trajo a la Pantera Rosa. Qué güey. O sea, te hubieras disfrazado de Pluto y viendo de otra cosa. Bueno, ¿qué otras caricaturas? Yo oigo que mencionan mal una tal Candy Bell y no. No, Candy. Ah, Candy, pero Candy Bell también, ¿no? Es como del tipo Sandy de Bell, ¿no? De esa época. Sí, de llorar. De llorar, es novela. Era novela, una novela. Una novela para niños. Sí. ¿Pero era caricatura o sí? ¿Una güerita? Sí, de ojotes. Oh. Una güerita que pasa esto y esto, el que no sabe, ¿no? Así. Sí. ¿A la que se le murió Anthony? Ay, pobrecita, yo recuerdo. Una güerita de 90 centavos. Ah, no, es ay, cálmate. No, bueno, otra caricatura chida de la época, Don Gato. Don Gato y su pandilla. Me encantaba, claro. Don Gato, sí. Con Benito Bodoque. Sí, Cucho. Matute. Sí, Matute. Sí, bueno, ya en la tarde de las 5 en adelante, en el canal 5, o en el 4, antes con Don. El tío Gamboín. El tío Gamboín. Que sacaba sus juguetes. Ajá. Y en el 4 era el tío Carmelo. El tío Carmelo. Que trabajaba aquí en tránsito, el señor. Ah, ¿cómo crees? Te lo juro. Sí. Ah, sí, Carmelo Reyes. Sí, don Carmelo. Y anunciaba una... No coma tierra, coma pasteles de Somosierra. Sí, ¿cómo no? Sí. No coma tierra, coma pasteles de Somosierra. Sí. Cuánta creatividad, ¿eh? Y había una que anunciaba la cremena. La cremena. Pero ese señor decía que su bigote era de veras. Y no es cierto, su bigote sí era falso. Oh my God. Sí, pobrecito, ya está en el cielo y todo, pues sí. Descendientes. Que Dios lo perdone. Dios lo perdonen. Pero sí, el bigote tan grandote que tenía ahí era totalmente era falso. Era de utilería. Era de utilería. Qué triste. Tantos niños, claro. Espero, bueno, una disculpa por lo que acabo de decir del tío Carmelo, pero sus caricaturas luego, por ahí de esa época, regresó Sixto en el canal 6. El Sixto. Sí. Yo tengo ahí todavía mi reglamento y mi credencial de Sixteen. Ah, pues vivía a la vuelta del canal 6, ya si no, pues me tocó ir al estudio varias veces. Y así, ¿Se acuerdan de que salía un señor ahí que le decían Don Sixto, el ingeniero Armando R. Fuentes? Ah, sí, claro. Él fue mi maestro en ingeniería. Qué interesante. Ya está en mejor vida el señor, pero ahí estuvo. Y había también otro personaje que decía, ¡qué gané, qué gané, qué gané! Ah, el tío Guayabito. El tío Guayabito. La pitaya. La pitaya yeye. Super clásica en Radio Universidad. Claro. Y sí, de los 90, ¿no? Sí, estaba el Matacursis. Sí, de los 90, claro que sí. Sí, yo la escuchaba en el taller, estaba en 91, 92. Trino, Falcón, Luces Aviaga, Gis, obvio. Ah, hacían su relajito en ese programa súper, súper. Y hacían unos sketches increíbles, sí, buenísimos. No. Un amigo, saludos, Aarón, subió muchos al YouTube. Ah, qué padre. Búsquenlos, pónganos el Matacursis, la pitaya Yeye, Te Guayabito, qué sé yo. Búsquenlos, en serio, súper, súper divertidos. Sí, de verdad. ¿Y qué otros programas, por ejemplo, les gustaban a ti? ¿Qué te gustaban, Elena? Cri. ¿De los ochentas? No, noventas. Caricaturas, ¿qué veías? Pues a lo mejor a mí me gustaban los Muppets Babies o los ositos cariñositos, sí, ¿no? Por supuesto, joven, o sea, obviamente. No. Por cierto que no había cable. No, nomás era Televisa y Mevisión, sí. Ni siquiera TV Como Azteca. Como 4 o 5 canales. Mevisión, La Caravana. Broso, había unos calcetines que hablaban en el 11 también. Sí, pero había una antenita que los ricos tenían. Ah, como no sé. Que jalaban, güey. Si la apuntabas hacia el edificio Américas, que está en Américas y López Mateos, en esa confluencia, ahí a mero arriba había unas antenas y lo apuntabas. Había dos canales más. Había, ¿verdad? Dos canales nada más. Sí, ya estaba muy películas, pero sí. Pues ahí salía Robocop y eso. No, oh no, my God. Ya había salido. Sí, no, y hasta una que otra de adultos de repente los sábados. Ah, qué bárbaro. Cuánta experiencia, Humberto, qué bárbaro. ¿Ya existía el Golden Channel? Sí, precisamente por ahí de las 12 de la noche. Me han dicho, yo no sé. Ah, qué caray, cómo salen cosas a relucir aquí. Fíjate de las caricaturas a lo que va uno. Sí. Así es la vida, pues de las caricaturas a lo que vamos. Y en la radio estaba, no sé, programas, a mí, por ejemplo, buenísimos, y cambió la radio mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, estaban las voces muy muy clásicas de muy roncas, como, muy de hombres, ¿no? Mayormente, así como. Sí, y ¿no? Hoy, como gritan, ¿eh? Sí. Todo lo que es eso de, pues para banda, qué bueno, y todo es pura gritadera. Sí. ¿Te fijas cómo bajé la voz? Pues claro, la banda, cómo grita, gente inculta, ¿no? Pero estaban, no sé, como Guillermo Montesfrías, Guillermo Lazarit también, ¿verdad? Uh-huh. Pero luego... Sí, con Pamío de toda la vida, claro. O estaban, por ejemplo, estaciones como Stereo Soul, por ejemplo. Esa es la única que yo escuchaba. ¿Qué tal esa? Y le cambiaba a Señal 90, y luego Stereo Soul, y luego Señal 90, y ahí me la llevaba. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en lo personal que me gusta, digamos, el rock pesado, lo que más me gusta, que en aquellos tiempos me empezaba a gustar, pues, más. Yo empecé con Bon Jovi, Europa. Claro. Escuchaba todo el mendigo día Super Estéreo con tal de para que saliera una estar canción. Esperando la del el conteo final de Europa claro. y la de Bon Jovi. No recuerdo cuál canción, pero pues las icónicas de Bon Jovi. Bon Jovi de aquellos tiempos. En ese momento como Super que Estéreo, sí. Como Sonido que 103. De Bon Jovi en ese tiempo como qué tenía. Pues había un ¿De edad? No, de canciones. Pues musicalizó, por ejemplo, una película de John Gongs, creo que se llamaba Las Pistolas Jóvenes. Slippery When Wet es su segundo disco y es el que más, digamos, le pegó. Fue cuando más, pues el boom, pues. Sí, fue el boom. Wanted, Dead or Alive. Living on a Prayer. Esa canción. Esa es buenísima. Esa era la que, sí, la que esperaba yo para escuchar. Living on a Prayer o Dead or Alive. ¿Cuál otra? Dead or Roses. Y Dead or Alive había un grupo también. Dead of Roses. ¿Te acuerdas ¿Cómo que iba, la cantó cómo en iba? Español? Y, ay, ah, no, qué triste. No, es como yo hablando en inglés, no fregues. Como Justin Bieber cantando despacito, más o menos. Pero era malísima onda que los locutores de aquella época te pisaran la canción porque estabas grabando con el cassette. Qué feo, la grababas. Cassette Ampex. Sí, no, qué barbaro. Ah, de metal que te costó carísimo. Que te costó como 100 pesos actuales o más. Sí. Y luego para regalar el cassette, ¿no? Porque era lo vas a regalar y no te pasas, claro, o sea. Y hablaba el locutor, Dios mío. Bitch. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Super Estéreo. Se callaban hasta que empezaba a cantar el... Así es. Que saliera, obviamente. Sí, no. Entonces, si era un instrumental, pues no lo escuchaste. Me caía muy gordo. En Señal 90 había un programa en las noches por los 80s. Mis ídolos. Joselino Vázquez y Tony Guluarte. Tony Guluarte era genial. Genial, era una maravilla. Sí. Joselino por ahí todavía sigue en la radio. Sí, un saludo, sí, Joselino. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, un tipazo, la verdad. Y creo que ellos dos en particular revolucionaron la radio para no regresar pues a un formato tan cuadrado. Antes, de hecho, no se podían decir groserías, había muchas cosas. ¿Qué? Pues, ¡fucker! Eran irreverentes, eran irreverentes totalmente. Yeah. Sí. Pero sí, sí, de verdad que... Pero tiene su chiste, siempre lo he dicho. Es más difícil hacer reír sin una mendiga grosería. Ah, no, definitivamente, claro. Que agarrándote como en guerra de chistes, nomás dicen groserías y ¡ay, qué irreverentes! Y... a ver, que me hagan reír sin decirme una sola mala palabra, a ver si a lo ver logran. Si de veras, claro. Con cosquillas, joven. Pues sí. Y en ese programa creo que contadas fueron las groserías que dijeron. Sí, creo muy pocas. Una o dos, cuando mucho entró claro. En su época. Y sí te hacían reír, te hacían pensar, te ponían música nueva, o sea, que no escuchabas en cualquier lugar. Y aparte investigaban, porque tenían, pues no sé, se iban a las revistas, no sé, a la Rolling Stones, al sí. Billboard, a todas esas... fuentes que tenían todo ese conocimiento y que luego platicaban de la canción. Antes de comenzar la canción, nos daban toda una anécdota, ya decías, ay, yo... y luego lo platicabas tú por allá y quedabas pues muy bien. No, y ahora dices, si tu grupo favorito suena en Señal 90, pues ya eres un chavorruco, ¿no? Oh, sí, ya valió. Sí, pero pues eran otros tiempos, otra forma de hacer radio y televisión, todas esas cuestiones. Ahora, por ejemplo, bueno, tenemos esta facilidad, como nosotros precisamente ahorita en este momento, de poder hacer radio. Tratamos de hacerlo con el mayor respeto posible pues a las normas pues o a un parámetro radiofónico para que quien nos escucha pues sí. Tenga esa misma facilidad. Pero digo... mucho ha cambiado pues de nuestro tiempo de los 80s, 90s a estos años pues desde la tecnología, la manera de hacer las cosas, la manera de acercarnos. Ahora podemos tener un público diferente, llegamos a más escuchas a nivel global. Por ejemplo, es muy probable que nos estén escuchando en China. Tengo una amiga muy muy querida, Edna de la Mora, un saludo, por cierto. Ah, saludos, Edna. Que segurito... Nos ya te vi, Edna, ¿eh? que nos escuchan desde China. Y digo, eso en otro tiempo pues no. Era un poquito complicado, ¿no? Sí, nomás te escuchaban en donde llegaba la señal radial, como se diga, y ya. Así que bueno, pues hay que aprovechar estos medios, esta tecnología para poder... acercarnos a las personas, hacer la buena labor que hacían también, lo que decían precisamente hace un momento de Joselino y Tony Guluarte, del mismo Guillermo Lares Lazarit, que era también un tipazo, digo, en todos sus programas, mis respetos, tenían ese contacto con la gente, hacían como una comunicación muy muy directa, a pesar de que no los teníamos pues enfrente, es como si estuvieran ahí vivos, ¿no? Su programa se llamaba Preguntas y Respuestas, ¿te acuerdas? Sí, claro, era como una maravilla. De 12 del día a 2 de la 3 de la tarde, eran 2 horas, creo. Sí, te daba 3 oportunidades. Entraban las llamadas y a ver, hacía una pregunta difícil en realidad. A veces eran difíciles, sí. Y si la lograbas contestar o le atinabas, te ganabas un disco LP. Yo me llegué a ganar discos ahí en las Ondas de la Alegría. Por ahí tengo unos. Uy, a mí ni me preguntes. Me decían el terror de la radio, porque nomás estaba ahí cazando premios. ¡Tú otra vez! Ya párale. ¿También esto te interesa? Pues gratis, todo. ¿Ya que tienes? Y hasta la fecha, ¿no, Lalo? Ya casi no mucho, porque... Pero sí te ganas entradas sí. A... Ah, no, sí, entradas a conciertos, a discos, playeras... Hasta yo he disfrutado de eso. Mira, por ejemplo. La vez que fui a ver a Monterrey, a The Page Mode, el avión y todo, cortesía a una estación de radio donde les gané un concurso, pues, ¿qué más puedo decir? Sí. ¿Qué gané? ¿Qué gané? Un viaje de Page Mode. ¡Ah! Y luego de Page para ti. Sí, ¿no? Y abajito, bien a gusto. No, claro, claro. Y muchas veces de este tipo de concursos te llevaban precisamente al backstage, entonces podías conocer al artista en directo. No, ese no me tocó, hubiera sido. Alucinabas totalmente ver eso. Sí, de verdad. Sí, sí. Sí. Y en las calles, por ejemplo, ¿qué veíamos en las calles en esos tiempos, en los 80s, 90s? Chorcitos. No. Todavía. No, es que cambió mucho también, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un tráfico tremendo. En los 80s no lo había. A finales de 80. ¿Jugabas fútbol en la cuadra? Ah, jugaba chicholeguas. Pregúntame si juego fútbol hoy en la misma cuadra donde crecí. No, pues se avientan los carros. No, imposible. Exactamente. Sí, sí, sí. Jugábamos chollita, ¿no? Jugábamos chollita. Ah, chinchileguas, resorte. Cebolla, pero resorte. Siempre que hubiera mixto, ¿no? Bueno, yo niña, resorte. Básquetbol, resorte. Este, era mixto, era lo más rico. Yo leches y todavía. No digas cebolla, me dijo. No, no tengo quien me regañe. Así que no pasa sí, nada. Sí, pero. Y ahora es. No sé, es raro ver chamacos jugando en la calle. Sí. A menos que sean, en, por ejemplo, en Cotos o lugares así. Pero en las calles donde tú jugaste de niño, pues. O en los pueblos, ¿no? Pues, ay, no, nada que ver. Sí. En los pueblos, ya ni en los pueblos, ¿no? Tampoco. Sí, y tienen mucha razón, Elena. En los pueblos ya también está complicado. Mis hijos y mi esposa viven en Ciudad Guzmán. Uh-huh. Tengo trillizas y a Ricardo. ¿What? Sí, fueron cuatro chiquillos en dos embarazos. Felicidades, wow. Vero, porque eres mamá. Felicidades. No los dejamos salir. O sea, Guzmán también se ha puesto muy peligroso. Un poco complicado ya. En cierto punto. Pues ya Ciudad. Es grande, ¿no? Ya. Ciudad Guzmán. Claro. Sí. Zapotlán. Sí, hay que cuidar a los chavos, pero se ha perdido todo eso que te digo, le tomabas a la manguera el agua, no pasaba cierto. Nada. Sí. Ah, fútbol. Directo a la llave. Sí. Jugabas fútbol tardísimo. Ahora es radioactiva. Hacías tu tarea, luego te ibas, veías tío Carmelo, te salías a jugar un rato, food, ahí en los parquecitos que había cerca de casa. No había ningún problema, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo de una época muy muy tranquila también. Sí. Yo creo que el más delincuente peligroso que conocimos en aquella época fue Caro Quintero. Ah, ya. Pues, pero, no. Pues en realidad hubo hasta un cassette que vendían en los tianguis. De la entrevista de Caro Quintero con no sé quién, pero fue épico, o sea, el cuate era muy payaso, sí decían groserías y todo, pero pues era como el héroe, ¿no? De que el cuate tuvo... Como un Robin Hood, por decirlo. Un decir, Robin, ¿verdad? Hood, claro. Que estudió hasta tercero de primaria y pues tuvo lo que tuvo, ¿no? Sí. Y además había un respeto, digamos, o sea, si se mataban entre ellos, pues. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, se desvirtuó todo por completo luego con Zetas y todo ese despliegue. Y yo siento que aquí Guadalajara era una ciudad muy tranquila en ese sentido, porque aquí los narcos de Sinaloa traían a sus familias a estudiar. Claro. Ay, me estoy metiendo en problemas. No, pero es cierto. Los traían a estudiar y se respetaban entre sí. Ahora, claro. Pues es un poquito más complicado. No dije nada, buenas tardes. Vamos a cerrar con una canción del Chapo de Sinaloa, por cierto. Ah, no, es cierto. No, ya estamos despidiéndonos ahora. Un narco corrido muy a gusto con ustedes. Sí, quiero mucho en el Tintero. Sí, el tiempo es que vuela, se ocupan varios programas. El Tintero, otro programa con muchos años. También. Elena, unas palabras finales, por favor. ¿Qué onda? ¿Palabras profundas o así leve? No, en realidad un gusto, Humberto, haber venido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerlos a todos. Gaby, pues ya nos conocemos. Y pues nada, espero volvernos a encontrar pronto por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gaby. No, pues gracias por invitarme. Espero que me vuelvan a invitar a un segundo programa de los 80. No, ya no. No, gracias y felicidades a todas las mamás. Síganse la pasando chido. Muchas gracias. Alex. Hola, buenas tardes, amiguitos. ¿Cómo están ustedes? No. Muchísimas gracias. Se acabó, hombre. Perdón, creí que era de 7 a 8. Muchas gracias por la invitación. Quedaron muchas cosas pendientes. Les agradezco mucho la oportunidad que nos da Humberto y Eduardo, todos aquí en Radio Cartoon. Muchas gracias. Entonces, bueno, estamos muy, muy felices de poder participar seguido con ustedes. Muchas gracias. No, pues gracias por habernos escuchado, de nueva cuenta en este Día de la Madre, que se la sigan pasando toda idem, y nos escuchamos en la próxima. Nos vemos en un espejo.